Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Los suelos, como cuerpos vivientes en constante evolución, están dotados de una memoria alojada en su componente orgánico, que constituye una muy pequeña fracción del todo, pero su dinámica tiene un impacto muy significativo que se expresa a muchas escalas de tiempo y espacio. Pequeños cambios generalizados en su contenido pueden afectar la fertilidad. Además de cumplir un papel decisivo en los sistemas de producción, es base de la obtención de alimentos, actúa en la regulación del ciclo y la calidad del agua, la acumulación de carbono y la mitigación del efecto invernadero, el reciclado de materiales orgánicos, el mantenimiento de la biodiversidad, la provisión de materiales para la construcción y la industria y la participación en el valor estético del paisaje. Cada acción que impulsemos sobre el suelo tendrá un impacto que puede llegar a afectar la sustentabilidad económica, la soberanía y la seguridad alimentaria. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Manuel Lagleice. Bonita y es bonita la verdolaga. Por el suelo. Especialista en plantas y suelos. Cosquín, Sierras de Córdoba. Bonito es como se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, qué bonita. Hola, audiencia querida. Sí, soy Manuel Lagleice y estoy en todo esto de la soberanía alimentaria. ¿Qué es todo esto de la soberanía alimentaria? Bueno, el futuro. El presente y el futuro. Si no, no vamos a tener comida. Nosotros actualmente comemos lo que nos mandan a comer, lo que nos dicen que debemos comer, nos lo dicen desde la televisión, la radio, los diarios. Vamos al súper y encontramos carteles, colores y olores que nos incentivan a consumir. ¿A consumir qué? Lo que tienen ellos preparado para nuestro consumo. No es comida, no es alimento, no es alimento. Se puede comer, pero no es alimento. Y en algunos casos incluso no se debiera comer, porque tiene tal cantidad de conservadores o de mejoradores, como ellos les llaman, que, bueno, nos hace directamente mal. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es comer pan casero, comer huevos caseros, comer acelga casera, zapallos caseros, y para eso tenemos que volvernos un poquito. Nos han hecho creer que la comida viene del súper. No. La comida viene del suelo. Nosotros venimos del suelo. La vida en el planeta viene del suelo y está en el suelo. Escuchaba los otros días que en un centímetro cúbico de suelo vivo hay 10.000 millones de microorganismos vivos. En un centímetro cúbico. En todo el planeta Tierra, los humanos somos 8.000 millones. 2.000 millones menos que esta cantidad de microorganismos vivos en un centímetro cúbico de tierra. Bueno, ¿por dónde pasa la vida? Y la vida pasa por el suelo, sin lugar a dudas. Los cultivadores de plantas, de agroecológicas, de orgánicas, de todas las escuelas que hay de cultivos orgánicos, no somos en realidad cultivadores de plantas, sino cultivadores de suelo. Nosotros debemos hacer suelo. Haciendo suelo, tenemos asegurada la cosecha, pero lo que es más importante, tenemos asegurada la continuidad. si yo tengo un suelo funcionando, vivo, alimentado, y lo sigo alimentando con materia orgánica, tengo asegurada la comida de las generaciones futuras, porque estoy haciendo suelo en vez de romper y matar suelo, como hace la agricultura química, los emprendimientos inmobiliarios, las carreteras y demás, que matan suelo, matan suelo, matan suelo. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Después de décadas de lucha, el movimiento campesino logró que la soberanía alimentaria sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como la estrategia para terminar con el hambre en el mundo, y que las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales en diciembre de 2018. Debemos hacer suelo vivo. Y si yo no voy a cultivar ahí, si tengo, si esto es una parte de mi huerta que yo no la cultivo, y le pongo lo mismo, todos los elementos para que sea suelo vivo, quizás cuando yo ya no esté, venga otra persona, un hijo mío, un hijo de otro, una hija o un hijo de otro, y diga, ¿qué podré plantar acá? Y se encuentre con un suelo vivo, que trascienda una generación humana, y miles y millones de generaciones de microorganismos que hacen este suelo vivo. Uy, mira, es más o menos como cuando nos dicen, quien siembra un árbol del cual sabe que no va a llegar a comer sus frutos, ha comprendido el sentido de la vida de nuestra especie. Claro, porque si yo siembro hoy una nuez, no voy a ver los frutos. Desde ya tengo 70 años. Pero alguien los va a ver y los va a comer. Uy, sin saber quién lo plantó, yo nunca sabré quién era esa persona que le iba a comer. Pero qué bárbaro. Ahí estamos conectados, comunicados, y estamos generando suelo, estamos generando vida, estamos generando comunicación no verbal. Nunca nos hablaremos con esa persona, estaremos en distintos tiempos, pero bueno, lo mismo es hacer suelo vivo y dejarlo vivo para las generaciones que vienen. Abre la tierra con sus manos, echa semillas en el suelo, que traerá la cosecha que vendrá y se irá para el invierno, para el verano, para todos lados, para todos lados. ¿Qué es el suelo vivo? Bueno, el suelo vivo es un suelo con microorganismos vivos. ¿De qué se alimentan los microorganismos? De sustancia orgánica. Todo lo que para nosotros es desecho orgánico, de cocina, de industria, de lo que fuere, es alimento para ellos. Y ellos que comen eso y transforman, son los descomponedores, ¿se acuerdan? En la escuela primaria, productores, consumidores, descomponedores, ellos son los que descomponen. Descomponen una materia orgánica en sus factores primarios, en lo que originalmente fue. Hierro, fósforo, potasio, cobre, molibdeno, en fin, todo lo que fue como mineral, lo desarman y lo dejan en el suelo soluble en agua a disposición de las raíces de las plantas. Bueno, si nos aseguramos la vida del suelo, que en próximos micros les voy a ir contando cómo hacer un suelo vivo y cómo asegurarnos que siga vivo, bueno, nos estamos asegurando la continuidad en el tiempo, la sustentabilidad en el tiempo, lo cual es básico para la soberanía alimentaria. Sin sustentabilidad no hay soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria requiere la intervención activa del Estado y políticas públicas que protejan los modos de vida y de producción campesinos e indígenas, que garanticen que las comunidades puedan permanecer en las tierras que habitan y que trabajan sin hostigamiento ni amenazas de desalojos, y que fortalezcan el tejido organizativo y cooperativo. Políticas activas que desconcentren el sistema agroalimentario y modelen la producción y la demanda, las que pueden favorecer el acceso de todas y todos a alimentos